Así, con esa tensión y ese misterio y esas, pues eso, ganas de salir un poco corriendo que nos aporta la banda sonora de la tercera entrega de Pesadilla en Elm Street, Dream Warriors. Es como damos comienzo esta entrega de Sin Audiencia en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, tirando ya hacia la parte final del año. Ya nos quedan, no sé si un par de entregas más de programa antes de que el imprevisible 2022 se nos vaya de las manos y hacemos frente desde este mismo instante aquí en Sin Audiencia pues a una entrega del programa llamada titulada numerada 1032. Eso es un 1, un 0, un 3 y un 2 y aparte de que esta música que hemos escuchado la firmaba en su momento Angelo Badalamenti, tengo aquí de cuerpo presente a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Bueno, tienes un 25% de Jordi, como mucho, Sí. tirando largo, porque realmente esas cosas que pasan, el lunes salí de trabajar, voy en moto siempre por Barcelona, Eres un soy motero. motero, y a las 6 estaba cayendo un chaparrón increíble. Sí, La ciudad de lo recuerdo. Barcelona, cuando llueven cuatro gotas, colapsa. Cuando llueve mucho ya es inenarrable. Yo un trayecto que lo cubro en 20-25 minutos de trabajo a mi casa, me costó 40 minutos de cubrir y aunque llevaba la chaqueta hidrófuga de la moto, los tejanos y los zapatos y todo eso de hidrófugos, nada. Y cogí lo que mi abuela llamaba un enfriamiento. Ya te digo. Y entonces, bueno, pues estoy hecho una absoluta calamidad. O sea que, aparte de la voz, si oís toses o estornudos, soy yo, lamentablemente. Un dato importante, no tienes fiebre, ¿no? Posiblemente sí. Lo que Tengas unas pasa décimas. Bueno. que bueno, pues como estoy con el Gelocatil y el Thermalgin y tal, pues Estás ahí. Bueno. voy trampeando. En cualquier caso, he de decir a la Sin Audiencia que a pesar del deplorable estado de la voz de Jordi, él, yo, en aspecto físico, está bien. Lo corroboro desde aquí. Es solo Todavía no para, tengo aspecto de zombie, es para darte ánimos. No, pero pero es que bueno. quizás quien te escuche ahora esté diciendo, hostia, pobre Jordi, Está en el estudio con la almohada, el está termómetro para cayendo a la rastre. Sí, boca. sí, No, sí. no. Los ojos rojos ahí, el despeinado. No, no, pues a efectos, digamos, tácticos, Jordi presenta un aspecto normal y Normal. corriente. Lo que pasa es que cuando abre la voz se le nota y ya está. Dicho esto, vamos a comenzar el programa de esta tarde simplemente un poco diciendo que evidentemente pues hemos comenzado con una pieza del maestro escoletista Angelo Badalamenti porque falleció recientemente, de hecho pues fue el pasado día 11 de diciembre, hoy estamos a 14 y este músico italoamericano, quizás ha sido pues conocido durante su carrera musical, que ha estado vinculada entre los soundtracks y el jazz a grandes rasgos en toda su carrera, porque es un tipo con una larga carrera, pues un poco marcada por sus colaboraciones quizás más mediáticas que corresponden con las películas que escoretizó de David Lynch, ¿no? Correcto, sí. Películas, también series, valga la redundancia, porque aparte de todas las pelis, él llegó en el año 90 del siglo XX a ganar pues incluso un Grammy por el tema de la serie Twin Peaks, la mitiquísima serie Twin Peaks, que pues él se encargó de ponerle sonido en todas las variantes que tenía la serie, ¿no? Porque quizás la gente se acuerda de la melancólica melodía de principio y de fin, pero también se encargaba de poner la música a las partes de la serie más inquietantes, más espeluznantes y las más incluso oníricas, que eran bastante jazzísticas, según recuerdo. Así que, bueno, vaya desde aquí pues un pequeño recuerdo para Angelo Badalamenti, que aparte de colaborar con David Lynch, pues realmente realizó un montón más de soundtracks, entre los que se encuentra, por ejemplo, La ciudad de los niños perdidos, de los directores estos franceses Jeanette y Caro. Y luego también, pues, algunos títulos míticos del cine de terror, pues también pasaron por sus manos musicales, como ha sido el caso que acabamos de escuchar para empezar el programa, que ha sido pues esa A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors, que casualmente pues la película se programó estos pasados días en la Semana del Horror del Cine Fenómena. No pudimos asistir a su pase, pero parece una jodida coincidencia, ¿no?, que se programara antes de del fallecimiento de Angelo y que prácticamente coincidiera su pase con su deceso, ¿no? Pero bueno, ironías del destino. Aparte también, Angelo Badalamenti, por ejemplo, y eso lo veremos, o lo mejor dicho, lo escucharemos al final del programa, sonorizó, por ejemplo, también la primera película de Eli Roth, Cabin Fever, que quizás es una de las pelis, por ser la primera, pues igual no tan conocidas de la carrera de este director de cine de género, pero ahí estaba también pues el Mr. Badalamenti para poner los puntos sobre las íes sonoras en la parte del score de Cabin Fever. Y luego pues decir también, aunque sea solo a nivel generalista, que fuera de los scores, pues Angelo Badalamenti llegó a hacer temas con un montón de artistas, sobre todo vocalistas mujeres, en el mundo de la música, más vinculado al lado del jazz, pues como Nina Simone o Shirley Bassey, o también Marianne Faithfull, o incluso la Sioux y Sioux de los Sioux and the Banshees. Y me refiero a que a ese nivel, pues es un tipo que estuvo bastante activo en diferentes facetas musicales, aunque realmente pues debemos reconocer que al menos el aficionada media del cine en general, pues le recuerda pues por esos scores de Corazón Salvaje o de Twin Peaks o de Mulholland Drive, por decir algunas de las que hizo para el señor David Lynch, ¿no? O sea que he hecho este pequeño recuerdo para Angelo Badalamenti. Seguiremos un poco disfrutando de su material, porque es el típico músico o compositor que, aunque tengamos que lamentar siempre su fallecimiento y su marcha de este mundo, ha dejado tanto material que podéis estar semanas y meses sin parar de escuchar su registro sonoro. Para acabar, una anécdota, que es que ganó el Grammy por la banda sonora, bueno, por el tema central, sí, de Twin Peaks en el año 1990, y los Juegos Olímpicos de Barcelona aprovecharon el tema porque invitaron a varios músicos, uh-huh, para hacer la música de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Ajá. Y Badalamenti aportó el tema que acompañó la entrada de la antorcha olímpica al estadio. Vale, que pues fue mira, una composición suya. Esa no me la sabía. Pues mira, para Corazón. Ya que estamos en Varna, pues movidas de Varna con Badalamenti. Sí, señor. Muy bien. Dicho esto, sí, tenemos muchas cositas de interacciones varias. Muy bien. Nos tiene controlado el señor Raúl Cerezo, por iVox, que en el programa 1030 nos contesta. A que hablamos de su interacción anterior del 1029 cuando comentamos viejos, y nos dice: maravillosa esta era donde se puede establecer un diálogo directo entre los analistas de cine y los creadores. Gracias de corazón. Joder. Pues de nada, de corazón. Sí, además eso, nos abruma que nos tires estos piropos, Raúl, porque nosotros analizar, tampoco analizamos nada. Lo que hacemos es conversar sobre, ¿no? Que tampoco, igual le damos demasiada importancia a veces a lo que decimos en el programa. Bueno, pero al menos nosotros no estamos coartados por nada. Por supuesto. Nosotros decimos lo que opinamos libremente, sinceros, y exacto, somos absolutamente sinceros. Sí. Esto es una tertulia de amigos y las opiniones son absolutamente libres, lo cual no siempre se puede decir de todos los medios. Claro, y sobre todo también, aprovechando este comentario de Raúl Cerezo, también recuerdo a toda la sinaudiencia que, aunque a veces no lo pueda parecer, el 99,9 de opiniones que vertimos en este programa suelen ser sinceras. O sea, no intentamos vender nada más allá de que sea nuestro entusiasmo el que nos precede en algunos comentarios. Y ya está. Ahora volveré con iVox, pero sí, antes, en el libro de visitas, quiero comentar, el señor Hallenbeck ha colgado, como siempre, el primer formulario de los séptimos premios. Oye, sin audiencia de oro, esa efemérides anual, que ahora es la fase previa. Os recuerdo, la fase, sí, previa, aunque veáis un formulario que os dice mejor película de terror, mejor festival, bueno, lo que sea, podéis contestar, es respuesta múltiple. Solo vale. Tenéis que separar las respuestas con una. Entonces, vale la pena que soltéis todas las que os dé la gana. Mejor serie, pues oye, me han gustado este 2022 7 series. O 5. O 5. Separadas por una coma, las pones todas. Uh-huh. Y así con todo. Entonces, muy bien. Participad, pero soltando, no os dejéis fuera nada. Ay, es que esta, no tenéis que elegir. Claro. O sea, lo bueno es eso, que no tenéis que elegir. Entonces, tenéis ahí el formulario que os ha dejado, que es un formulario de Google. Solo tenéis que poner el mail y rellenar el formulario, muy facilito. Y de allí, pues se hará una selección de las más votadas por categoría para pasar ya a la votación final. Entonces, cuanto más participéis y difundáis y digáis a la gente que participe, pues más representativa de lo que ha dado este año será estos premios sin audiencia de oro. Y mayor diversión en la segunda fase, que esperemos que esté concurrida y que haya buena selección de títulos, ¿no? Y de referencias. Sí. Y lo único que dice es que se ha eliminado la categoría de peor película y se ha añadido una nueva mejor edición de Festival de Género. Bueno, Paco, vamos a tener que hablar sobre esto porque... Fuera del directo, por favor. Sí, porque, a ver, peor película... Hay que ponerla. Yo creo que es igual que el año pasado eliminaste mejor culo arrugado. Exacto. Yo creo que tiene que quedar. Son secciones un poco de la broma de sin audiencia que no, otras encuestas no tienen. Otros premios no tienen, claro. No vamos a quitarnos nuestra esencia. Exacto. Además, reformularemos. Jordi, yo llevo todo el año acordándome de todos los culos arrugados que has visto. Que he visto y resulta que ahora no los puedo votar, tío. Pero sí, bueno. No, pero ya el año pasado ya no estuvieron, ¿eh? Ya. Pero yo seguía con mi paranoia de que volverían este año. Bueno, lo dicho. Francisco, hablaremos. Bien. Pero aún así te lo agradecemos. Hombre, también, por supuesto, el curro que se pega el pobre Paco con el tema de los sin audiencia. Así que, por el curro que se pega, hacete el favor de votar. Eso. ¿Vale? Nosotros ya lo hemos puesto en todas las redes, lo hemos puesto en todos los grupos de Telegram, todo el mundo ya está enterado y entonces, efervesciendo pues, sobre ahí. El tema. Y el primero que he votado he sido yo para dar ejemplo, a pesar de mis condiciones que son deplorables. Bueno, votando no se nota cómo tienes la voz. Ya, pero es que no estaba ni para tocar el teclado, de verdad. Bueno. Chemix, que nos dice, muy buenas y no dianceros. Sobre Neil Marshall solo un apunte, y es que no esperemos mucho de su próxima cinta, Duchess, ya que está guionizada y protagonizada por su guapa señora, ¡Ole! Al igual que de Reconning y de Lear. Suerte, Neil. Sí. Qué deportivo que es. Siguiendo la recomendación del programa, pude ver Feed Me, película que es brutal en lo gore y en el ambiente insano y sucio, pero que a la vez tiene un tono muy bueno de humor negro. Excelente. Vale. Christmas Bloody Christmas, última película de Joe Begos, de la cual esperaba mucho, pero me pareció inferior a sus dos anteriores, Bliss y VFW. Se puede ver porque es una película para esta época navideña y tiene su gore, pero tiene cosas bastante chapuceras. The Monolith Monster. Película de 1957, ideal para todo el que disfrute de esas películas en blanco y negro realizadas con más ingenio que medios. Aquí la premisa es un meteorito que cae cerca de una población y que deja diseminadas una serie de fragmentos que al ser encontrados por los habitantes del pueblo traerán una serie de extraños acontecimientos. Ojo, aunque el título diga monstruos, que nadie imagine algo así como El hombre de piedra. Nada que ver. 77 minutos de muy buen hacer. The Monolith Monsters. Y The Wild Lotus, temporada 2. Aunque con menos mala leche que la primera, esta segunda temporada es excelente, con una producción genial rodada en Sicilia y unos actores que están de primera. Diferentes tramas donde se mezcla el engaño, la doble moral o la ingenuidad. La serie comienza parecida a la primera temporada, esta vez con un cadáver flotando en el mar, y desde ahí se va desarrollando poco a poco, manteniéndote en la intriga de quién será la víctima. Muy recomendable. Saludos. Pues sí, yo ya me he visto los dos primeros de esta segunda temporada de Wild Lotus y engancha muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿También están disponibles ya todos o no? ¿O ya va, están todos, sí. Va, esta no va por entregas. Vale, vale. No, va por entregas, pero ya están las Ya las llegaron seis. A su final. Sí, vale. Sí, sí. La primera temporada también, imperdible, ¿eh? Yo, de Wild Lotus, es una de las series tapadas que no mucha gente conoce, pero que vale la pena. Y luego volvemos a iVox porque en el programa 1031 el amigo PJ Cleaner nos ha dejado un comentario que nos dice, ¿qué tal? Después de un tiempo sin comentar, aprovecho para comentar dos cositas. De la primera seguro que hablaréis hoy. Nos ha leído el pensamiento. Se trata de esta maravilla animada en stop motion que nos ha regalado Guillermo del Toro, su versión de Pinocho que tanto está sorprendiendo, para bien en la mayoría de los casos, y que me ha encantado a todos los niveles. Es cierto que al principio la animación me recordaba a esos cortos animados de Adult Swim, HBO, que utilizan una técnica parecida, pero a los pocos minutos me vi metido de lleno en esta historia que habla de temas, de tantas cosas, a la par que narra la historia, que más o menos todos conocemos. Luego cuando hablemos de la película ya explicaremos. Con especial atención a la oscura época fascista de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Toma. muy interesante y entretenida, a la par que emotiva y algo triste, pero que me parece una obra ultra recomendable. Completamente de acuerdo, PJ. Mi segunda aportación de hoy es algo más lúdico y con menos trasfondo. Se trata de Guerra del Futuro, Warriors of Future, en su título original. Una producción de ciencia ficción de Hong Kong que, si bien canta un poco en el CGI inicial, tiene una historia lo suficientemente entretenida y atractiva para disfrutarla igualmente. Con un presupuesto más que holgado, 56 millones de euros, nos vamos al 2055, donde las guerras se libran con robots autónomos y exoesqueletos de última generación, en un planeta sacudido por las catástrofes naturales y el cambio climático, donde las ciudades han desarrollado una tecnología para reciclar el aire y estar a salvo de los efectos del clima mediante unas cúpulas protectoras. La trama se centra en la ciudad de Hong Kong, donde se estrella un meteorito que trae consigo una planta que no deja de crecer y amenaza con destruir la ciudad completamente, incluso el planeta. Y entonces se prepara una misión casi suicida para revertir esta situación. Y no cuento más. No sé si la habréis visto porque se estrenó a principios de año. Yo la he visto ahora porque la trajo Netflix a principios de mes y me ha parecido una peli más que digna y súper entretenida. Ya os digo que algunos CGI hay que pasarlos por alto, pero aún así creo que merece muchísimo la pena. Nada más y un abrazo, Valar Morghulis. Pues coincide que además de Pinocho también me he visto La Guerra del Futuro. No sé si entrará hoy porque va muy justa, oh, pero Jordi, también... tío, qué envidia me das. No sé qué cómo no, gestionas tu tiempo. Pasa un poco como... con PJ, tengo Netflix, ponen estrenos en Netflix, pues escojo y me veo. Bueno, había una de ciencia ficción y la de stop motion, pues prioridades activadas y ahí está. Ya te digo. Bueno, bueno. Pues... bueno, pues esto es lo que ha dado de sí nuestra interacción con la siguiente audiencia, como veis siempre súper interesante y bueno, de aquí vamos a pasar a los estrenos de la semana, que como la semana pasada vinieron como 14 o 15 sí, estrenos, una barbaridad. Esta semana solo vienen 5 estrenos o 6. Y solo vamos a destacar uno. Sí, porque es el que los barre a todos, a estos, a los de la semana pasada y a los que vendrán la semana que viene. Y de hecho, tú me comentabas antes de empezar el programa que algún estreno ha cambiado la fecha sí. al ver que venía el señor Cameron arrasando con su Avatar 2, El sentido del agua. Y bueno, pues claro, han dicho, pues mejor no estrenar cuando viene este hombre a copar todas las pantallas que pueda haber que pueda. En los cines mundiales, ¿no? Qué acaparador, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí al señor James Cameron, que son 13 años después, ¿no? Sí, 2009 es la otra. Sí, sí pues 13 años después nos trae la secuela de Avatar, dirige él, la historia también es suya y guioniza junto a Rick Jaffa y Amanda Silver. Tenemos gente que repite, como Sam Worthington, Zoe Saldaña o Sigourney Weaver. Y otra gente que yo no recuerdo si estaba en la primera o no, como Kate Winslet, Stephen Lang o Cliff Curtis, entre otros. Sí, como hay, supongo que reparto de voces que es importante, pues quizás... Bueno, voces y cuerpos, ¿eh? Porque sí. Esos avatares estaban actuados, ¿eh? O sea, sí. No era solamente poner la voz, ¿vale? No, y de hecho había... Y de hecho, la parte en que todavía no se convierte en avatar, Sam Worthington, o que no es avatar, Sigourney Weaver, actuaban ellos con su... Pero no sabemos si en la nueva habrá versiones, digamos, humanas de los avatares. De hecho, el avatar que encarnaba Zoe Saldaña sí. era muy Zoe Saldaña. Se quiere decir que... Salvando las distancias. No, se veía, o sea, yo vi el proceso de maquillaje y tal, que aunque luego se hiciera con CGI, había un maquillaje previo, se adaptaba a la cara, o sea, estaban los rasgos. Es como cuando ves al Hulk y ves que tiene los rasgos de Mark Ruffalo. Sí, sí, sí, lo pillo. Bueno, entonces supongo que sí que ha habido una actuación detrás de mover los labios, dar la expresividad, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso haría falta un making of de este avatar, para ver si ha sido así o no, o me lo estoy inventando, fijo. Que también sería posible. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que parece ser que... es que no quiero contar nada, porque ya estoy viendo la sinopsis y me estoy poniendo de mala leche porque ya. Me está contando media película. Digamos que han pasado unos años desde la primera. Han pasado unos años de la primera y parece ser que, no sé si en Pandora o donde sea, también hay un mundo submarino que vamos a descubrir. Vale, o sea, vale. Si habíamos visto Pandora en la superficie, parece que va a haber Pandora bajo el agua. Si vale. Es en Pandora o en otro sitio, no lo sé. Bueno, pues dicho esto... es la película que todo el mundo quiere ver. Os aviso de que son 3 horas y 10 minutos. Preparad los culos. Son 3 horas y 10 minutos con las gafas esas, que además son las sincronizadas, que pesan un huevo. Sí. Que si encima lleváis gafas de normal... Se te cae la cabeza, pa'lante. Si llevas gafas de normal, son muy incómodas. Pero puede ser una experiencia que vale la pena ver en cine. Quizás merezca la pena. Quizás te tiren algún cascote de piedras o de vidrios desde la pantalla a tu cabeza y la tengas que esquivar. Yo voy a decir que la primera Avatar a mí me pareció sublime en cuanto a lo visual, sin dejar de ser un western. Sí, un Pocahontas, ¿no? Creo recordar que era la cosa. O sea, quiero decir, el señor James Cameron hizo un western de los de toda la vida, de indios contra vaqueros, pero eso sí, en un envoltorio... Espacial. Que a nivel visual era delicioso, no sí, se puede sí, decir sí. otra cosa. Tal cual. Entonces, bueno, pues ya que te dan un envoltorio visual delicioso, luego veremos la historia, lo que da de sí, al menos disfrútala en cine. Yo creo que es una ocasión imperdible sí, para ir al luego, cine. Esto, si no es en cine, no tiene sentido verlo en otro formato. Claro, pero bueno... Escoged un cine con buenas butacas, que son tres horicas. Claro, y entrenar vuestra vejiga para el momento clave. Yo, de momento, tres horas sin miccionar todavía aguanto, ¿eh? Ya, pero no, bueno... No me da problemas. A veces la tensión que te provoca la película, la emoción, la adrenalina, eso también hace segregar líquidos en el cuerpo, pero bueno... Pues no lo sé. En fin, cosas que pasan en los cuerpos. Pues dicho esto, no sé si tenemos alguna cosita de agenda. Que yo sepa, no. Vale, pues entonces podemos pasar directamente qué a raro, visionados. Se nos hace muy raro no tener no, agenda. No, porque aunque no tengamos agenda, sí que tenemos una especie de review de festival. Porque tú ya fuiste a la Semana Fantasma de la Sala Fenómena de Barcelona sí a ver un programa doble. Sí, señor. Además, un programa doble de esos que seguramente será irrepetible de cualquiera de las formas en que lo miremos, más que nada porque ya sabéis que en la Sala Fenómena muchas veces las películas se proyectan en riguroso celuloide y a veces las copias que se pasan son las que son y posiblemente ya no vuelvan a pasarse en mucho tiempo porque algunos títulos son muy especializados como estos que acudí yo a ver y que es posible que en años los vuelvan a programar, ¿no? A eso me refiero. Me refiero a la no a la exclusividad, sino al momento clave de que pues igual pues no volvamos a tener en mucho tiempo oportunidad de ver dos películas como esta, las dos producciones españolas, las dos producciones de finales de los 80, las dos producciones con estética anglosajona a pesar de ser españolas y las dos con un actor en común que no es otro que el señor Tony Isbert, que aparece en el reparto de las dos. Me estoy refiriendo, y ya quienes hayáis chequeado estos últimos días o la semana pasada las películas que se han pasado en la séptima Week of Horror de Fenómena, también conocida como Fantasma, pues sabréis que se han proyectado Descanse en piezas, por un lado, y La Grieta, por otro, ¿no? Que son formaron juntas un doble programa que se programó el pasado viernes por la noche. La verdad es que es un programa doble muy disfrutón para metértelo entre pecho y espalda después de la cena del viernes. Así que yo estuve ahí friqueando en la Sala Fenómena el viernes por la noche y la verdad es que a efectos generales me lo pasé muy bien. La verdad es que no, para ser un viernes por la noche quizás igual había menos gente de la prevista, pero aún así estaba nutrido el patio de butacas. Me refiero que no es que hubiera realmente poca gente, sino que, ya sabéis, fenómenos muy grandes. Se podría haber optimizado mucho más, pero bueno, quizás es que haya mucha gente que tiene ya demasiado vistas estas dos películas, que lo dudo, porque quizás La Grieta sí que igual tiene un mayor reconocimiento dentro de los fans de la ciencia ficción y del género con cuño Spanish, pero Descanse en piezas, la verdad es que es una que cuesta un poco más de encontrar y de ser reseñada por ahí en muchos sitios, ¿no? Además, he de decir, Jordi, que muy curioso, por eso digo lo de las copias de las películas que ponen en Fenómena, las dos, ambas, a pesar de ser producciones españolas y con una mayoría de repartos en ambas internacional, las dos copias que se proyectaron fueron en versión doblada en español, lo cual es súper curioso y súper extraño, ya que el lenguaje original de ambas en su rodaje fue el inglés. Me refiero que es como hacer el giro del lenguaje para volver al principio, ¿no? O sea, es una peli española, pero rodada en inglés y la proyectan en doblada al español para volver a su punto de origen. Pero bueno, primero se proyectó Descanse en piezas y después La grieta. Así que, si te parece, voy con primero con la de las piezas y después con la de la agüita, porque también, aprovechando pues que tenemos el estreno de Avatar esta semana y que tiene que ver, por lo visto, con algún referente del agua del planeta donde pase la acción, pues La grieta también pasa en el agua y vaya que sí pasa en el agua, o sea, pasa de todo en el agua. Pero eso será dentro de unos minutos. Vamos primero con Descanse en piezas, a.k.a. Rest in Pieces, una película del año 1987 dirigida por un tipo más o menos todoterreno, pero que hacía más películas que no eran de género respecto a las que hacía de género, que era el director José Ramón Larraz, que es un tipo que tiene pues una carrera bastante amplia en el cine español, con muchos registros, pero realmente pues tiene como tres o cuatro solamente que estén plenamente vinculados al cine de género. Hizo mucho destape y a veces también hizo destape con terror. Destape con terror, sí señor. Sí. Y de hecho, esta película, Descanse en piezas, como curiosidad diré que está producida por el inefable José Frade, que es un tipo que ha producido muchas cosas en el audiovisual español, pues también se metió en este fregao con este título tan atractivo a priori. ¿Qué nos cuenta Descanse en piezas? Pues mira, lo que tenemos es a una chica, una joven llamada Helen, que vive en California y resulta que hereda las posesiones de su tía recientemente fallecida en Europa. Entonces, tras un viaje transatlántico en la TUA, en la TWA, ella y su pariente Bob se plantan en lo que parece ser pues una urbanización en algún lugar de Europa, que no se especifica explícitamente en la trama ni en los diálogos, pero que se nota claramente que son las afueras de Madrid, sobre todo por las matrículas de los autos que aparecen en escena, ¿no? Y allí, tanto Helen como Bob, pues se presentan a tomar un poco posesión de estas nuevas propiedades pertenecientes al legado de su tía fallecida, ¿no? Pero, en vez de eso, conocerán a los, con comillas pongo, particulares vecinos de su tía y empezarán a notar desde el minuto uno, además, que, primero, allí pasa algo raro y que, por alguna razón que ellos no conocen, a los vecinos de su tía no les interesa para nada su visita. Entonces, tenemos la, voy a decir, típica historia de recién llegados a un lugar en el que no son bienvenidos y en el que pues tendrán que vérselas con los lugareños de turno para hacer valer pues sus papeles de herencia y del tema de abogados, ¿no? Y estas cosas. Decir que Descanse en piezas es una historia que está narrada en clave de suspense en su primera mitad y que luego en su segunda parte pues se mete más en los caminos del terror, pero también en ningún momento, quizás con la distancia del tiempo, no sé si esto es voluntario o involuntario por parte de los que hicieron la película, no deja de tener en ningún momento un toque de humor negro que acompaña un poco toda la trama, ¿no? Se nota además que, pues eso, que Larraz tenía una buena mano con la dirección de actores. Me refiero que es una peli en la que lo que más destaca pues son algunos diálogos así muy contrastados y también pues algunas intervenciones del plantel internacional que tiene el reparto, pero que contrasta además con la torpeza con que en esta película se rodaron las escenas violentas o gore. La verdad es que es muy, digamos, muy contrastante, ¿no? Que, por un lado, pues hay como un muy buen aprovechamiento del cast humano, pero luego cuando las cosas pues ocurren chungas en la historia, pues la verdad es que se nota que hay un poco de poca experiencia, ¿no? A la hora de rodar o grabar pues escenas violentas y escenas sangrientas en este caso, ¿no? Que hay unas cuantas además. Y bueno, pues yo supongo que esto es debido un poco también pues a esa experiencia que tenía más José Ramón Larraz en hacer películas de hablar que no películas de género, ¿no? Me refiero que hay un poco también, pues se ve un poco lo que domina cada director, ¿no? Y de hecho, hay que reconocer que, aunque Descanse en piezas es una película española, o sea, la inmersión, digamos, internacional que puede producir en un espectador medio, si la ves en versión original, pues es, quitando las matrículas de Madrid, pues puede ser totalmente fiable, ¿no? y válida. También hay que decir que en el periplo internacional de este título, el José Ramón Larraz firmó la película como Joseph Braunstein, que además era un apodo que usó para otras películas, casualmente también de género, de las otras que tiene de género en su filmografía, como fueron, por ejemplo, Al filo del hacha, que es otra que también en algún momento pues comentaremos por aquí en el futuro, o quizás igual Nacho Cerdán nos escucha y la programe el año que viene en su fenómeno Week of Horror número 8, o también, por ejemplo, pues Los ritos sexuales del diablo, que es otra de esas pelis que el Arraz firmó como Joseph Braunstein, ¿no? En el reparto de Descanse en piezas tenemos, en primer lugar, y yo la he bautizado así, a la hermana mayor ochentera de Elizabeth Shue, a la actriz Lauren Jean Bale, que es una actriz que no hizo, la verdad, muchas cosas. Desconozco por qué la ficharon para este título, para esta función, pero la verdad es que, pues eso, para ser la protagonista, pues igual tiene demasiada poca experiencia comparado con el resto del reparto, porque el resto del reparto sí que está bastante más bregado, y además, pues eso, muchos de estos vecinos de la urbanización donde va la pareja protagonista, pues ya tienen una edad, ¿no? Y estoy hablando de que, por ejemplo, tenemos los nombres en este reparto de Dorothy Malone, de Patty Shepard o de Jack Taylor, que ya se había quedado a vivir en España hace tiempo y que además, pues en este guión, Jack Taylor hace el papel del señor Hume, que es un ciego que tiene un bastón un poco especial. Señor Hume, que no señor Hume. Exacto, sí. Además, la protagonista se llama Helen, o sea, es esto. Sí, está todo esto, cuadrado, esta película, no sabemos qué pasaba con esta película. Pero bueno, ironías del cine, tío. Pero la verdad es que, por encima de todo el reparto, el que más sonará por su cara, a pesar de ser uno de los menos conocidos a nivel internacional de este cast, es el Tony Isbert, que pues es un tipo que también es un secundario habitual del cine español y que pues en estas producciones de fantaterror ochentero, pues también el tipo intentaba meter la nariz por donde se pudiera, ¿no? De hecho, repito, pues aparece también en La grieta haciendo otro papel secundario. La peli, por catalogarla al final, a ver, es una serie B que es disfrutable, posiblemente sea más disfrutable por lo bizarresca que es que por su coherencia narrativa interpretativa, aunque tiene algunos puntos muy buenos, sobre todo pues con ese vecindario especialito que quiere emular un poco al vecindario de Rosemary Baby, o sea, yo veo la influencia completamente cercana, y que, por ejemplo, haciendo un pequeño spoiler, pues en este vecindario tenemos a un jardinero que no habla nada y que para las ocasiones especiales se viste de soldado de las SS. O sea, ¿qué más quieres? Tienes también un ciego que tiene un bastón especial para hacer cosas especiales con el bastón de ciego. Yo qué sé, pues detallitos de estos tiene unos cuantos que dices, qué cabrones que sois para friquear y bizarrear un poco con el reparto y con la trama, ¿no? A efectos de rodaje, la verdad es que hay una escena muy curiosa que se repite muchas veces durante la trama y es que la protagonista, la Lauren Jean Bale, se tiene que levantar muchas veces de madrugada por razones del argumento que no voy a explicar. Entonces, yo creo que le grabaron, no sé, como 500 veces saliendo de la cama y poniéndose la bata de turno, porque creo que si en el montaje final hay, yo qué sé, 5 o 6 veces en las que ocurre este acto, pues imagínate con lo sesudos que son en los rodajes, ¿no? Cuántas veces tendrían que repartir, o sea, que repetir esa escena, ¿no? Pero bueno, es un chascarrillo recurrente que se te queda grabado, incluso pues más que otras cosas más importantes de la trama. También he de decir que el final que tiene esta Descanse en piezas es un final de esos que te tuerce el culo un ratico y que además es uno de esos finales que me gustan a mí que tengan las películas cuando tienen que darle un cierre coherente a la historia que han estado contando. Entonces, podrá tener sus defectos, sus virtudes, sus fallos, pero hay que reconocer que el final merece mucho la pena. Esto en cuanto a Descanse en piezas, a.k.a. Rest in Pieces. Yo debo decir que José Ramón Larraz no es precisamente de mis directores favoritos. Encuentro que es un director... Es un todoterreno. Pero bastante limitado. Y lo poco que he visto de él no me ha gustado nada. Y el colofón fue rodar Sevilla Connection con los Morancos en el año 92. Ya te digo. Yo creo que debe ser una de las peores películas del cine español, sin duda. Pero bueno, yo tengo mucha mayor simpatía por Juan Piquer Simón, por supuesto. Sin duda alguna. Pero bueno, tampoco me he metido mucho en las películas de Larraz en el terror, o en el terror medio erótico, porque uh-huh, tiene bastantes claro. De ese corte. Y no sé, quizá me dé por descubrir alguna. Cosa que no creo, porque ya si me dices que no es muy buen director de terror, se nota que está más cómodo metiendo diálogos y metiendo partes de películas más convencionales en el terror, pues supongo que tampoco se llegó a adaptar nunca al cine de género, ¿no? O sea, no quiero decir que no te pueda poner los pelitos de punta, sino que a efectos técnicos... Las escenas violentas en esta película dejan que desear un poco. Porque se supone que tienen que ocurrir una serie de cosas cuando alguien, por ejemplo, pues yo qué sé, secciona con un cuchillo una garganta, por decir algo. Y aquí queda todo como, ay, que es que no sé cómo hacer esto, ¿no? Y lo voy a hacer así a ver si cuela. Y bueno, pues no cuela mucho, la verdad, pero bueno. De todas formas, piensa que tiene como 7 u 8 títulos de terror, no tiene tan pocos, ¿eh? Sí, bueno, es lo que te he dicho, por lo menos tres firmados con el alias este alemán que tenía del Joseph Braunstein. Así que, bueno, yo qué sé. Igual fue cogiendo carrerilla por el camino. Lo que pasa que creo que está del 87 es una de las últimas de terror que hizo también. Uh-huh. O sea que, bueno, vete tú a saber. Igual es que las escenas están rodadas torpemente por alguna razón ajena a él. Yo qué sé, eso no lo podemos saber hasta que veamos el resto, Jordi. Castigo. Bueno, ¿te parece que hagamos un interludio en tu sesión doble? Hacemos un interludio. Grieta, comenta un poquito de Pinocho. Por favor, yo estoy súper intrigado porque además, o sea... Lo primero, pues que Del Toro se meta en un fregado que supuestamente ya está muy visto o muy, muy tratado muchas veces en el cine y que luego además lo haga animación, dices, bueno, también por ser un personaje también con ese componente tan un poco fantástico, ¿no? Quizás es la forma más obvia de hacerlo, en animación casi te ahorras muchos efectos especiales. Pero bueno, para mí no deja de ser un proyecto desconcertante que espero que tú me hagas poner en un sitio o en otro con tu comentario. Voy a hacer una breve introducción sobre qué es Pinocho. Sí. Pinocho es un cuento escrito por Carlo Collodi, que lo escribió en dos partes, en los años 1882 y 1883. O sea, siglo XIX. Sí. Pero es que además, el primer libro, que salió en 1882, se llamaba... Historia de un Buratino, que significa historia de un títere. Ajá. Y fue el segundo libro el que se tituló Le aventure de Pinocchio. Vale. Las aventuras de Pinocho. Entonces, finalmente, el libro se juntó en una sola novela y se acabó llamando Las aventuras de Pinocho o Pinocho, ¿vale? Ya. Adaptaciones al cuento de Collodi las ha habido más y menos fieles. Claro. La más conocida es la de Disney, obviamente. Película que no está nada mal, porque no, tiene muy mala leche. Es de la época buena de Disney. Y, Y bueno, con canciones Disney y estas cosas que tiene Disney. Canciones Disney que debemos decir que Disney se le puede decir muchas cosas, pero cuando compone canciones para sus películas, coge siempre los mejores compositores, los mejores músicos, no le importa pagar lo que haga falta, y en eso pues dejan correr ríos de oro si hace falta. Los dineros, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, pues aquí Del Toro no te va a hacer la historia de Disney, pero tampoco la de Collodi. Él coge y hace una libre adaptación de Pinocho. De hecho, cuando ya tenían diseñado al malo, recordemos que es el que lleva a Pinocho, conoce en la escuela a gente que le lleva por el mal camino, que están dirigidos, que son como jóvenes delincuentes que los dirige un gran hombre con barba que les hace delinquir y tal. Pues el Del Toro tenía este personaje como el malo de la película, pero decidió cambiar la historia. Decidió que no le interesaba que ese personaje fuera el malo. Ya estaba hecho todo el diseño de producción del personaje y lo cogió y lo puso como un secundario para aprovecharlo. Sí, sí, sí. Pero decidió que el malo de la historia sería otro. Quizás y la historia fuera por otro derrotero. Un malo histórico, quizás. No exactamente. Tendréis que ver la película para saberlo. Debo decir que después de ver la película, de manera muy inteligente, porque la gran N a veces tiene cosas de inteligentes, me cogió y me recomendó, después de ver la película, que viera el documental Pinocho de Guillermo del Toro, cine tallado a mano, que es un making of de 30 minutos. Vale. Y si la película es excepcional, el making of es mucho mejor después de haber visto la película, porque entiendes qué hay detrás de este Pinocho. Es clarificador, ¿no? Sí, porque detrás de este Pinocho hay 15 años de trabajo. Y 15 años de trabajo con Guillermo del Toro y Mark Gustafsson, que es un director, ahora no sé, de supongo que de origen escandinavo, sí, pero del no, norte. No te sabría decir de qué país concretamente, que ha trabajado también muchísimo con stop motion. Y entonces tuvieron tres divisiones, una en Estados Unidos, otra en México y otra en Escandinavia, haciendo todas las partes de stop motion. Vale. Y precisamente viendo este making of, te das cuenta del trabajo ingente de esos 15 años de trabajo para hacer una producción que es deliciosa a todos los niveles. O sea, cualquier enamorado de la stop motion va a disfrutar como un absoluto niño con una historia que tampoco importa mucho si es canónica con el cuento original o no. Da igual, porque aquí vas a tener momentos de drama, vas a tener momentos de emoción, vas a tener los horrores de una guerra, vas a tener, como ha dicho bien PJ antes, los horrores del fascismo en Italia. Esos personajes fascistas están presentes todo el rato y dan un marcado carácter a la producción. Ajá. Muy, muy importante y muy interesante. Vas a tener una escala de grises en algunos personajes. No, no te van a mostrar a los personajes tan de cuento como te los imaginas muchas veces. El mismo Geppetto es una persona que, a raíz del drama que vive él a nivel personal, se convierte en un alcohólico. Yeah. Y de hecho, el propio Pinocho paga las consecuencias de que lo fabrique un alcohólico. Y esto se refleja en la película. Tampoco vas a tener la conversión de Pinocho en un niño de verdad, porque a Pinocho lo van a animar y le van a dar vida, pero nunca va a dejar de ser un muñeco de madera, un títere, un pupetino, ¿no? Y eso es muy interesante también porque, aunque sea un poco bizarro, le da mucho sentido de que un tronco de madera animado con extremidades te pueda causar emociones como si fuera un niño de carne y hueso, sin la necesidad de hacer la conversión que sí que te hacen en la película de Disney, ¿no? Luego, además, hay un montón de detalles interesantes. La manera en que te presentan a Pepito Grillo. Aquí Pepito Grillo pues es un grillo, que es un grillo, es un insecto. O sea, es tal cual un insecto. Sí, pero es un insecto con bigote, leído, bueno, viajado, que va con su mochila y él busca asentamientos para escribir su biografía. Y va a tener mucha trascendencia en la historia. Muy interesante. Sí, es que la película es muy interesante. Luego también, quitando un poco todo el derrotero del cuento de Pinocho de ir por el mal camino con delincuentes de la calle y tal, aquí te van a meter una fábula de circo que va a trascender a elementos sobrenaturales que van a estar muy presentes en toda la película. evidentemente elementos sobrenaturales ya hay desde el principio, desde el momento que un hada te anima un cuerpo sin vida y le da vida, ya hay un elemento sobrenatural. Pero aquí, esa sobrenaturalidad va a estar presente en varias formas, con gente que está en el otro lado y que tiene poder sobre la vida y la muerte, y va a estar muy presente. O sea, el sello del toro es el elemento sobrenatural. La película es muy del toro, pero también vas a encontrarte en recuerdos de las cosas de animación de Tim Burton. Claro. Vas a tener flashes de esa pesadilla antes de Navidad o de la novia cadáver, porque es la misma técnica, y también la proyección del elemento transgresor diferente, oscuro, que tiene Burton es parecida a la que tiene del toro. Uh-huh. Entonces, la película es muy interesante. La película dura casi 2 horas, pero no se hace larga. La stop motion es una delicia. No solamente la stop motion, sino cómo han hecho todos los decorados, cómo han creado todas las maquetas, todos los entornos. Te imbuye de una fantasía, pero que no deja de estar presente la emoción en toda la película, que a mí me ha dejado maravillado. ¿Todo es bueno? No. Yo le encuentro una pequeña... un pequeño... ¿Cómo se llama esto cuando tienes...? Una pega, un... Sí, no, una pega, pero quería decir lastre, un pequeño lastre. Vale, un lastre. Digo, cuando estás en un globo y quieres subir más, sí, tienes eso, que tirar lastre. Un lastre, una bolsa de lastre, arena en una bolsa. Y es que también la he querido hacer musical. ¡Oh! ¿Vale? No es un musical todo el rato, pero tiene unas cuantas canciones diseminadas por la película. Vale. Tampoco se hacen pesadas, pero yo creo que son innecesarias, porque ninguna de las canciones es memorable. Hay algún momento que se presta al musical o a la canción, sobre todo cuando Pinocho cobra vida y empieza a preguntar a Gepetto por todo, porque no sabe nada. Es un niño de unos 10 o 12 años descontrolado porque acaba de cobrar vida y no conoce nada de su entorno y de su alrededor, ¿no? Claro, está en blanco. Es la canción de Di Papá por mil. Vale. ¿Vale? Entonces, sí. Entonces, esa escena que sea musical no está mal. Pero hay otras escenas que no hubiera hecho falta hacerlas musicales. El Señor del Toro las ha querido decir así. Él es el creador. No voy a ser yo quien ponga ninguna cortapisa a su trabajo, ¿no? Pero bueno, a mí tampoco me ha lastrado a nivel de decir... Bueno, es que no tendrían que haber hecho, porque he visto gente que ha dicho, hostia, es que ¿para qué le pone música? Bueno, oye, tampoco es algo tan grave, ni mucho menos. No es algo que te haga de menos la película y lo que cuenta, y sobre todo la narración y la impronta visual que te deja pues esos 15 años de trabajo. Es que a veces somos muy superficiales. Siempre. En no darnos cuenta de lo que supone para un creador llevar a cabo una obra. Sí, que algo llegue al final, ¿no? Claro, entonces mucha gente, pues, Guillermo del Toro, que pues desde que hizo esto, que esto fue un mierdón y se habrá estado tocando los cojones a dos manos. ¿Pero tú qué sabes? Pues el hombre ha estado metido en un proyecto de stop motion de 15 años. Currante es el Guillermo. Y además un proyecto que aparte de ser un cuento clásico, pues ha querido de alguna manera también, en los tiempos actuales donde el fascismo está plenamente vigente, recordar los horrores del fascismo, de la Italia fascista y de la Segunda Guerra Mundial, y que también a veces las cosas pasan por casualidad o porque simplemente acontecen. O sea, nada más empezar la película, tienes una escena que es la tragedia de Gepetto y que pasa por una tontería técnica de unos aviones que vuelven a la base. O sea, una cosa absolutamente peregrina y que es lo que da el pistoletazo de salida a toda la historia, ¿no? Yo lo encuentro que es una película impresionante, vale muchísimo la pena y además, ya digo, recalca el tema del fascismo, de la iglesia, el error de la guerra, los elementos fantásticos, sobrenaturales, una galería de criaturas extrañas a la par que curiosas, que ya sabemos que el Señor del Toro tiene pasión por este tipo de criaturas. Pues sí. Un Pepito Grillo que vale mucho la pena, porque siendo alguien que solo mira por sí mismo, hace una transición también durante la película increíble, como el propio Gepetto, como el propio Pinocho, y bueno, a mí me ha parecido notable, y yo recomendaría a todo el mundo que si la tiene en la gran N, que cuando acabe de ver la película, se ponga el making of de Cine tallado a mano, Pinocho, que de Guillermo del Toro, porque vale muchísimo la pena. Mejor verlo después de ver la película, porque claro, descubre secretos de cómo se han rodado. No hacerte spoilers ahí. Pero también la gente que nos gusta el stop motion, mucho de toda la vida, sí, también vamos a ver la evolución que ha tenido el stop motion. ¿Cómo se hace el stop motion en el año 2022? Eso. De cómo lo hacía el señor Harryhausen en los años 60-70, ¿no? Entonces, claro, hay grandes diferencias. Y te enseñan desde las figuras que se animan cambiando la cabeza, que tienen 70 cabezas con todas las expresiones del personaje, yeah, a cabezas que llevan animadas por robótica y que están hechas con látex y tal. Y entonces son ellos que con los dedos manipulan la cara y las facciones y le dan la expresión y no necesitan ir cambiando de cambiar cabeza. Cambiar la cabeza, vale. Bueno, brutal. Brutal, ya digo, tanto el making of como la película, recomendación 100%. Y bueno, si lo fue aprobado de Sin Audiencia, sin ninguna duda. Bueno, a mí me surgen preguntas. Pregunta. Entiendo que es un Pinocchio igual un poco demasiado igual para adultos. ¿A partir de qué edad se puede empezar a enseñar este Pinocchio? Porque creo que es muy recomendable que lo vean cuantos más niños mejor. No minusvaloremos a los niños de hoy en día que están curadísimos de espantos, sí, que no son nuestra generación. O sea, yo soy de los traumatizados que me llevó mi madre a ver Bambi al cine y a los 10 minutos estaba diciendo, pero ¿qué ha pasado con la madre de Bambi? ¿Qué mierda es esto, no? ¿Qué mierda es el universo, por favor? Dicho esto, yo creo que aunque tiene partes muy dramáticas y duras, es una película que pueden ver perfectamente los niños a partir de, a ver, no se lo pongas a un niño de 4 años porque 10, no 11. Va a entender, pero sí, 8, 10, 12 años, sí, sin ninguna duda. Lo que pasa que tampoco sé, con los intereses que tienen hoy en día los niños, si es algo que les vaya a poder interesar. O que ya vayan a pensar que están por encima de esto y lo que les interesa es ver, yo qué sé, el último partido del Mundial o yo qué sé. Pero a mí me parece que, no sé, claro, yo es que tengo devoción por stop motion. Yo soy una persona que creció con las películas de Sinbad y con Furia de Titanes y con todas estas cosas. Y entonces yo cuando me ponen algo de stop motion se me cae la baba. Ya sea de Ya te han comprado. Ya sea del Phil Tippett, la cosa más bizarra y extraña que pueda hacer, como este Pinocho de Guillermo del Toro, que me parece también excepcional. Muy bien. Y otra cosa que te iba a preguntar, entonces, al final, lo que es la inmersión histórica de la historia, o sea, se meten en la historia, o sea, me refiero que no es solo, digamos, un marco de una época, sino que también, pues, las cosas que ocurren en el mundo le afectan a los personajes de la historia. A ver, la historia se circunscribe principalmente a una época histórica, que es la Italia fascista, un pueblecito de la Italia fascista. De antes de la Segunda Guerra, más o menos. En la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya, pues, con gente del ejército fascista en los pueblos, controlando quién es fiel al régimen y quién no, la iglesia también pues siempre metiendo cucharada, porque además recordemos que Gepetto es carpintero, claro. Entonces parte de los encargos que tiene de carpintería son en la iglesia, porque hacer un nuevo Jesucristo en la cruz, hay que arreglar los bancos, pues es lo que hay, es la época y es lo que hay, pero sí que es verdad que la historia, aparte de que tenemos lo que he dicho antes, como ese elemento sobrenatural, nos permite viajar a otra dimensión, voy a dejarlo así. Sí, sí, sí. Salir de este mundo, al menos. Sí, o al mundo el mundo de los vivos, como lo conocemos. También vamos a tener un marco temporal más amplio, porque la historia, en el epílogo, nos cuenta un poco una proyección de futuro. Vale, entonces, no quiero desvelar nada, pero también vamos a tener una vista al frente. Hacia, ¿no?, adelante, sí. Hacia adelante, sí. Bien, bien. Entonces, bueno, ya lo digo, muy emotiva, momento lagrimita en algún momento, pero también, además, sorprendente también la reacción de alguno de los personajes que creías con una afiliación o que creías con un... un arraigo o, un, ideología. O una ideología y cómo en un momento dado pues pueden sorprenderte con una reacción que no era la esperada, ¿no? O sea que en ese sentido está muy bien. Muy bien. Y ya simplemente, o sea, yo no sé si la has visto en VO o no, pero claro, el reparto de voces que hay es como no. Catarata de reparto. El reparto de voces es brutal, la he visto en versión original, porque las voces que le han cogido para hacer el doblaje anglosajón son brutales. O sea, para que os hagáis una idea, Ewan McGregor es Pepito Grillo. David Bradley es Gepetto. Puto David Bradley. De Pinocho han cogido a Gregory Mann, que no es conocido, uh-huh. Pero tienes ahí las voces de Kate Blanchett, John Turturro, Ron Pellman, Christopher Waltz, Tilda Swinton. O sea, derroche. Un derroche. Sí. En este sentido, pues como ha tenido 15 años para desarrollar el proyecto, él ha podido ir llamando a sus actrices y actores para decirle: tú hazme este, tú hazme. Quiero el otro. Tu voz. Y sí, yo lo he visto en versión original. De hecho, me ha sorprendido que Gepetto sea el David Bradley, el jefe de los Frey en Juego de Tronos, que es un señor que tiene, pues evidentemente, si lo recordáis, aunque sea de esa serie, pues una voz muy grave, muy cascada y muy particular. Es que este Gepetto está cascado y el drama lo hunde más. Y es lo que te digo, no son ninguno de los personajes es complaciente al 100%. Son personajes arrastrados por la vida y que han pasado mucho. Uh-huh. Y además en unas circunstancias nada fáciles como son el marco de una guerra. Claro. Bueno, pues solo para bienes para este Pinocchio de 2022, a pesar de los números musicales. A pesar de los números musicales, sí, señor. Muy bien, pues es que, claro, ¿yo cómo voy a hacer frente a esto si tengo que hablar de una peli de serie B de final de los 80? A ver, yo te voy a decir una cosa sobre Juanpi. Es como, yo qué sé, pues bueno, Juan Piquer Simón es un artesano como lo era Pinocchio también. O sea, perdón, Gepetto haciendo a Pinocchio, sí. ¿No? Juan Piquer Simón, yo debo decir que yo crecí viendo películas de Juan Piquer Simón en sesión doble. O sea, yo vengo de ver su viaje al centro de la Tierra, su Super Sonic Man, su misterio en la isla de los monstruos. ¡Wow! Esa menuda. Y las dos películas que para mí son más notables de su filmografía, que son... Mil gritos tiene la noche y es Lux, muerte viscosa. Sí. ¿Vale? Debo decir que tampoco me he atrevido a revisionar ninguna. Bueno. Por no perder un poco el mito. Por decir, no quiero que... Prefiero tener una nostalgia bien entendida, de tener un buen recuerdo, que ahora emborronarlo viendo algo que digo, hostia, pues es que era muy mala. Pues te voy a decir dos cosas. O sea, Mil gritos tiene la noche es súper visceral, o sea, y recomendable a partes iguales. Y Slax, muerte viscosa, como ha influido tanto a tantas que han venido después, igual, aunque sea solo por el valor de canonizar criaturas arrastradas que producen efectos, pues por eso también hay que verla. Y luego quizás, de esas dos que dices, si hubiera que añadir una tercera, podría ser esta que viene ahora. Vale, yo debo decir que La grieta no la vi en su día, no la tengo vista. Y luego hay una que quedó pendiente porque no nos entró en el programa 999 sobre Lovecraft, porque tiene una película que es La mansión de Tulu, del año 92. Es verdad. Pero... que, claro, no sé qué tiene de Tulu, qué tiene de Lovecraft y qué haría Juan Piquer Simón con esto. Y qué tiene de mansión, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues quizá algún día caiga. No lo descarto. Sí. Además, a ver, o sea, Juan Piquer Simón, otra cosa no, pero intentar, por puro tesón, pura cabezonería ibérica, el querer sacar proyectos de género en España, pues en eso, solamente por ese esfuerzo, porque es un tipo que adoraba el género en todos sus ámbitos, y bueno, pues simplemente él pues consiguió la financiación que consiguió para sus proyectos, y algunos pues salieron mejor, otros salieron peor y otros fueron un desastre, y hay que reconocer que pues hay veces que algunas películas de Simón pues realmente son duritas a efectos de reconocer que cómo han podido sacar esto al mercado, ¿no? Pero, por otro lado, también tiene otras, como es el caso de esas dos que acabas de decir tú, o como es el caso de esta, La grieta, que, aparte de que siguieron una tendencia de tener un aspecto, una estética internacional para poderla vender en diferentes mercados más allá del reducido interés que había por el género en España, a pesar de ser ya, en este caso de la grieta, 1989-1990, pues para darle un poco más de vidilla, ¿no? Porque simplemente con las taquillas de las pelis de género en el propio país español, pues quizás este tipo de directores pues se habrían cambiado de curro mucho antes de lo previsto, ¿no? Dicho esto, ¿qué tenemos en la grieta? The Rift, en su título en inglés, ¿no? Pues lo que tenemos es, lo primero, una película, si la otra estaba producida por José Frade, está producida por José Escribá, que también es otro productor que en su momento pues también dinamizó muchas producciones en el protomercado industrial del cine en este país, ¿no? Y aquí lo que se nos cuenta en la grieta pues es más que nada las aventuras, porque es una película de aventuras submarinas, de un submarino, de la tripulación de un submarino de rescate de la OTAN, para más señas, que se adentra en una fosa submarina situada en las costas de Noruega para conseguir pistas o rescatar lo que se pueda de un submarino recién desaparecido en esa zona. Me refiero que ya solo con esta sinopsis se os van a ocurrir cientos de influencias de las que ha bebido el guión de la grieta, y posiblemente, pues como comentábamos antes, junto a Slacks, Muerte Viscosa y junto a Mil Gritos Tiene la Noche, pues sea una de las películas, de los mejores títulos que tiene este director, y posiblemente uno de los que más se disfrutó por parte del público en su momento, y también de los que más caja consiguieron hacer en diferentes partes del mundo. Aquí realmente, en la grieta, volvemos a tener una estética y un reparto principalmente anglosajón, y es una producción en la que, en su primera parte, pues priman la aventura y el suspense dado un poco por una sospecha de que el accidente que están investigando los protagonistas pues pueda ser debido a alguna razón oculta que no se está queriendo vislumbrar en la comunicación oficial de la misión. Al fin y al cabo, estamos en un entorno militar donde la gente obedece órdenes y las acata, sean las que sean. Y luego también, en la segunda parte de lo que es la grieta, lo que tenemos más es un giro hacia el terror, la ciencia ficción y el survival, que desemboca pues en una pura carrera por la supervivencia bajo el mar. Evidentemente, quizás si miráis las clasificaciones que tiene la grieta de Rift y por ahí, veréis que se ciñen casi más a la ciencia ficción que al resto de elementos de género que os he comentado, pero de hecho tiene todas estas y su parte de terror pues también la tiene, aunque quizás pues haya sido históricamente un poco eclipsada por la parte de ciencia ficción, ¿no? Por eso, de ahí que se haya incluido también pues en esta última edición de la Week of Horror de Fenómena, ¿no? Luego también os contaré que la grieta realmente, aunque pasa supuestamente en el fondo del mar, salvo un par de escenas que están rodadas en algún sitio de algún departamento de la OTAN, no sé si en Estados Unidos o dónde, porque no se dice, pero la peli realmente fue rodada en Tres Cantos, en la provincia de Madrid, en los estudios Verona. Y esto tiene dos consecuencias prácticas, una que es positiva y otra que no lo es tanto. Me refiero también a la calidad a efectos de producción que tiene la grieta y su rodaje en este estudio madrileño, ¿no? Decir que, en primer lugar, voy con un poco con las chungas, que el submarino por dentro, para mi gusto, igual deja un poquito que desear, porque porque los habitáculos del submarino son demasiado rectangulares. Es, de hecho, pues... Era el pasillo, una casa... Sí, parece más que estén en unos talleres o en unos hangares o en algún tipo... Aparte no es un super submarino, porque es un submarino que se supone, según el argumento, que tiene que sumergirse a mucha profundidad. Y ha de ser de esos compactitos. Exacto, compacto, con espacios pues reducidos, ¿no? Pero para aguantar la presión. En alguno de los sus habitáculos, pues parece eso, que estén en la sala de máquinas de un barco, más allá que un submarino, ¿no? Pero por otro lado, todo lo que tiene que ver con maquetas del submarino por fuera y debajo del mar, e incluso rodajes bajo el agua que hay en algunas escenas, pues están muy bien. Me refiero que tenemos ese contraste que, como, entre comillas, que lo fácil está peor hecho que lo difícil, pero bueno. Déjame que te diga una anécdota. Cuéntamelo, por favor. Es que en el año 87, Descanse en piezas, de la RAZ, fue nominada al mejor Goya. Nominada, no ganó, ya. Por sus efectos especiales. Vale. Pero La Grieta, en 1989, ganó el Goya por mejores efectos especiales. Sí, señor. Sí, señor. ¡Viva La Grieta! Aunque sea por los efectos especiales. Es lo que quería un poco... Y supongo que luego lo dirás, y por Pocholo. Bueno, ahí acabas de hacer un spoiler en el programa, pero bueno, como es una peli del 89, pues ya se supone que lo deberíamos saber todas. Bueno, todavía no he llegado al reparto, ya llegaremos al reparto porque... No me he podido contener, porque lo he visto ahí. A ver, dicho, o sea, es que mía, fue lo más comentado en Fenómena en la proyección de esta película, o sea, daba además, igual... Además supongo que era jovencillo aquí. Joder, pues tendría sus veintipocos, supongo, en el 89, pues... Sí, veintipocos. Pues años... 50 y largos. Años de intentar hacer carrera comercial en el cine, pero de eso hablaremos cuando llegue al reparto, ¿no? Porque estaba hablando un poco de los efectos especiales por fuera, que están muy bien. Exacto, de las calidades o falta de calidades que había en algunas partes de la película o no, ¿no? Y luego también hay que decir que en la parte final, que no voy a decir mucho sobre ella porque es lo más guapo que tiene y donde más se vuelca todo lo que es el artificio de efectos especiales y de todo tipo de gadgets que se pueden utilizar y encontrar en la película. Hay que decir que es la parte, primero, más original, donde tenemos esa serie de effects tan variados que le valieron un Goya a la película, y eso incluye maquillajes, muñecos, supuestas criaturas, explosiones, vamos, yo creo que el derroche de medios técnicos que tenía la peli se vertió todo en la parte del final y en las maquetas. Y luego, pues, yo entiendo que también en el reparto se hizo un esfuerzo para internacionalizar la estética de la película, pero es que poca broma, vaya pedazo de reparto, y no es por Pocholo, ¿eh? Vamos a ir repasando un poquito, porque además lo tengo aquí un poco indicado. El prota de la peli, que es el ingeniero que ha diseñado el submarino que se ha dañado y el que lleva a esta tripulación a buscar qué le ha pasado, es el actor Jack Scalia, que por aquellos años pues era bastante popular porque hizo un porrón de capítulos de la serie Dallas. Y a efectos prácticos, pues es un guaperas estilo David Hasselhoff en la función. Me refiero a que ese nivel pues es el típico ingeniero, pero guaperas y cachas, que incluso tiene algún ligue entre la tripulación, en la parte femenina de la tripulación, ¿no? Pero luego tenemos a también Lee Ermey, que recuerdo es el sargento Hartman de La Chaqueta Metálica, que, pobre hombre, después de aquello, y antes también, porque ya había hecho cosas de esas antes, totalmente encasillado como militar aquí de nuevo, porque es el capitán del submarino de rescate. Me refiero que aquí lo hace muy bien, ¿eh? Pero en su casilla. El papel de su vida. En su casilla. O sea, él fue militar en su juventud y yo creo que lo empezaron a fichar en el cine por eso y le persiguió un poco, pues como a ver a Lugosi y Drácula, pues a él los militares, ¿no? Un poco. Y luego, quizás la cara más conocida, no por popular, sino porque quizás es el personaje o el actor que más carrera y más variada ha tenido de todo el reparto que tiene La Grieta, es Ray Wise. Que Ray Wise, aquí en este guión, es el informático de la misión. Estamos en 1989, pero el fucking submarino tiene unos sistemas informáticos que hacen de todo. De hecho, hacen cosas que todavía no estaban inventadas en el 89. Me refiero que quizás también aparte de las cuestiones misteriosas que pasan en la misión, el sello de ciencia ficción que tiene un poco la peli es un poco por esos avances tecnológicos que tiene el submarino, que quizás pues en aquel momento era un poco de Filmatic ponerlo, ¿no? Y bueno, quien no recuerde a Ray Wise, pues es que es un tipo que es que ha hecho 200.000 millones de capítulos de series, ha hecho también un montón de pelis, es un actor que quizás, porque os suene un papel, ya que hemos empezado con música de Angelo Badalamenti, era el padre de Laura Palmer en Twin Peaks, por decir un solo un papel para que os suene este actor, pero vamos, que ha estado en 200.000 series que habéis visto y en algunas películas también. Luego también, pues por redondear un poco el reparto internacional, también tenemos a la actriz Deborah Adder, que es la teniente, la lugarteniente del capitán Early Ermy, y que, bueno, también es una actriz que en aquellos años, finales de los 80, pues era muy habitual en capítulos de series de televisión variados de todo tipo. Me refiero que desde Vacaciones en el Mar hasta muchos otros, pues esta mujer, seguramente si veis alguna foto suya diréis, sí, no sabía ni que se llamaba Deborah Adder ni que había hecho La Grieta, pero me suena. Y luego llegamos a la parte más importante, o bueno, quizás más interesante, más friqueante, ¿no?, del reparto, que es la parte Spanish del reparto, ¿no? Porque tú has hecho un spoiler antes, Jordi, pero es que en este reparto tenemos, como ya he dicho antes, a Tony Isbert, también tenemos a Emilio Linder, que es otro habitual de secundarios en el cine español de toda la vida, también tenemos a Frank Braña o a Luis Lorenzo, pero evidentemente quien se lleva el focus de la atención en esta parte del reparto español de La Grieta, evidentemente es Pocholo Martínez Bordiú, haciendo, atención, de buceador noruego, y que además creo recordar que es el único papel en un largometraje que ha hecho conocido, al menos que yo sepa. Quizás ha hecho alguna cosa más en alguna serie, en programas de televisión, todo lo que haga falta, pero lo que es largometraje, pues aquí. Además, creo que se llama Sven en la película y el tío tiene en su camarote pues mogollón de fotos de culturistas, porque el tío va como de, va de noruego en la película, aunque sea español, ¿no? Y pues va de un poco así cachotas, y que el tío pues es uno de los guaperas también, junto con el Jack Scalia de la función. Al principio parece que nunca va a tener frase, porque cuando sale siempre por detrás de los otros o escuchando a los demás o no sé qué, pero si tenéis un poco de paciencia, al final tiene frases, y tiene más de dos frases, o sea, increíble. Y no son las frases que os imagináis, son unas normales y corrientes. De hecho, quiero lanzar una pregunta que no quiero que respondáis, porque además es una pregunta perversa y con traza de spoiler, y es que en este reparto, aparte de los que he dicho, pues tenemos un actor afroamericano, una actriz latina, varios yanquis, varios españoles. ¿Seríais capaces de adivinar quién morirá primero en la trama cuando las cosas se pongan un poco chungas en el submarino? Ahí dejo la pregunta. Que sepáis también que la respuesta no tiene que ver con el estereotipo de las películas de serie B. Así que, bueno, cuando la veáis y decidís verla, pues ya descubriréis quién es el primer personaje que acaba muriendo en La Grieta, además de una forma abominable y abyecta, debajo del mar. O sea, súper, yo qué sé. Lo que pasa es que no es muy difícil. No, pero bueno, hay que dar la pregunta. El primer personaje que muere tiene que ser uno de los submarinistas, es que claro. Bueno, no sabemos en qué condiciones los personajes tienen que interactuar dentro o fuera del submarino, porque pensar que también estamos viajando supuestamente a una fosa a mucha profundidad, con lo cual también es complicado, en teoría, moverse. Lo que pasa es que también os voy a adelantar que en el aspecto científico-técnico, la película se pasa por el forro todo lo que tenga que pasarse. Me refiero que a ese nivel, o sea, ya podéis contar los pies de profundidad en metros o en pies, pero lo que hacen los personajes dentro y fuera del submarino, en unas condiciones que dicen que están técnicas y científicas ahí bajo el mar sería prácticamente imposible que hubiera pasado la mayor parte de la película, siquiera. Igual no podían haber ni siquiera bajado a la fosa, pero bueno, forma parte de la ficción que va junto a la ciencia, ¿no? Me refiero a ese nivel. Más ficción que ciencia. Exacto. Y yo me lo pasé bien con Descanse en piezas, pero con esta, la verdad es que yo creo que en su momento la llegué a ver en la tele, en alguna reposición después de que la estrenaran y tal, y recordaba vagamente solo algunas cosas, pero me lo pasé muy bien. Me encantan los efectos especiales que tiene la peli, sobre todo en la parte del final, y no quiero ser muy explícito porque mola descubrirlos, en qué consisten y a qué se deben. Y además, pues la verdad es que ya sabemos que en el cine español no hay muchas películas, al menos en aquella época, que tuvieran un alarde de efectos especiales muy desmesurado. Pues claro, aquí el Juan Piquer Simón se salió por la tangente porque de competir aquel año de los Goya con un montón de películas de hablar, pues claro, llega él y se lleva, los efectos especiales como debe ser, ¿no? Sí, sí. O sea que en ese aspecto, pues chapó por Juan Piquer Simón, por su legado y también, igual que José Ramón Larraz firmaba a veces las películas de otra forma para disimular su españolidad, digamos, pues Juan Piquer Simón, al menos en los créditos de la copia que se pasó en Fenómena, aparece como J.P. Simón, que puede parecer J.P. Simon, ¿no? Que es un poco ahí como más vendible que no llamarse Juan, ¿no? Recordemos que en muchas de estas producciones las distribuyó a nivel internacional. Claro, de hecho, por supuesto. Mil gritos tiene la noche, si no recuerdo mal, es del 82. Ganó fuera de España más de 2 millones y pico de las antiguas pesetas, que entonces era muchísimo dinero, porque aquí recaudaban muy poco dinero, sí. Porque aquí realmente lo que era el cine de terror, de ciencia ficción y tal, tenía un público acotadísimo, no como ahora, que ya realmente se ha comercializado el terror a la ciencia ficción a unos niveles de normalización. Sí, total. Pero, claro, estamos hablando hace 40 años, era una rara avis, y si no tenías una proyección internacional, las producciones, por económicas que fueran, es que no tenían viabilidad. No, y aparte, el caso concreto de Mil gritos tiene la noche, como es tan bestia, aparte de que se comercializó como slasher en la época en la que estaban desarrollándose los slashers a tutiplén a escala estadounidense, aparte, o sea, hay muchos directores y directoras de muchos sitios del mundo que la tienen como una referencia por lo bestia que es y por lo explícita y sangrienta, ¿no? Que es esta Mil gritos tiene la noche, y que desde aquí os animamos a que le echéis un ojo, nunca mejor dicho eso de echar un ojo, sí, señor. Porque la peli se las trae. La única cosa que iba a comentar ya antes de acabar de esta doble sesión, referente a La grieta sobre todo, es que quien lo recuerde, y si no, para eso estamos aquí nosotras, aquellos años se pusieron un poco de moda las películas de aventuras o misterios submarinos, y que en el año 89 y en el año 90 hubo como una confluencia de media docena de producciones de diferente estopa y calado que hablaban de esta temática, ¿no? Y quizás todo el mundo se acuerda de Abyss, del James Cameron, ya que hemos hablado hoy también del Avatar que van a estrenar. Resulta que también, pues por aquella época, se estrenó, por ejemplo, Leviatán, que también es otra de esas pelis que en su momento estuvo producida por Dino De Laurentiis, y hablan las malas lenguas que, aunque no está acreditado como productor de la película, sí que lo está su hermana, no me acuerdo cómo se llama, la De Laurentiis señora, sí que está acreditada como productora de La grieta. Entonces, dicen que el propio Dino dijo, bueno, pues como he tenido éxito con Leviatán, porque también pues tuvo bastante taquillaje y tal, quiso hacer una versión barata de su propia producción. Y es un poco como una ironía de estas megalomaníaca o ególatra de algo de que tienen a veces los productores, de decir, bueno, soy capaz de sacarle dinero a una versión buena de la historia y a una versión barata, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis, conozcáis ese pequeño comentario, y que luego, pues también hubo otras películas de esa época más o menos interesantes, como Lords of the Deep o The Evil Below, que bueno, que también pues tuvieron una carrera un poco más de lo que se merecían por estar relacionadas, aunque fuera indirectamente, con Abyss o con Leviatán, y que, bueno, pues pusieron un poco, pues en aquellos años, un poco moda videoclubera y moda en el cine de cine de terror o aventuras en submarinos buscando cosas y pasándoles cosas raras. A ver, y con esto acabo ya. Si veis La Grieta y empezáis a pensar en las influencias que han cogido de pelis míticas del género, sobre todo ciencia ficción y terror, o sea, va a haber un par muy claras que no voy a decir porque es una obviedad, aunque cambiemos el escenario, pero evidentemente... Porque además has estado intentando callarte el final, sí, y los totalmente. Efectos del final y lo que sale al final, no lo digas ahora. Exacto, porque... pero tener en cuenta eso, que La Grieta está fuertemente influenciada por otras películas previas de género y no precisamente por Abyss. Y yo te he dicho antes que no he visto La Grieta y ahora estoy pensando que sí la he visto. Bueno, luego... La de Bieber, pero claro, hace, pues, no sé, la tira. Pues 30 años en televisión, en algún pase, porque vale. Me estoy acordando de todo eso. De algún detallito. Y me estoy acordando del final. Vale. ¿Vale? Por cierto, antes he dicho, con la congestión que llevo, no me lo tengáis en cuenta, evidentemente Mi Grito Tiene la Noche recaudó en Estados Unidos $2 millones, no de pesetas. Claro, sea, claro. 2 millones de pesetas era nada. Nada. $2 millones. Sí, sí, sí. Y además, en lo cual, para el año 82, era una burrada. Es brutal y aparte, lo que, digamos, abrió también de puertas de cara a las películas de fantaterror que se hacían en España, que pues a partir de aquella hubo un interés de rescatar, ¿no?, títulos que vinían de esa procedencia, aunque no fueran del calibre de Mil Gritos Tiene la Noche. Pero bueno, quien la haya visto coincidirá con nosotros que es una peli especial, que es especialmente bestia, que a principios de los 80 se llevaban algunas películas que buscaban tener el máximo impacto visual en el espectador, y esta pues jugaba ese juego un poco, todo hay que decirlo, y lo consiguió, y vaya que sí lo consiguió, más fuera que aquí, pero bueno, lo consiguió. Entonces, aquí dejo ya mi éxtasis de doble sesión Spanish Horror, amenizada por Fenómena de este pasado fin de semana, y no sé, Jordi, nos quedan unos minutillos, te puedes explayar en algo, en lo que quieras, bueno, pues, tranquilamente 10 minutos, Vale, no, pues sencillamente voy a, bueno, yo quiero decir que hubo producciones en los 70 que para mí abrieron el mercado del fantaterror, porque eran producciones españolas, pero que se rodaban, sobre todo por tema de censura uh-huh. Fuera. Ya. Y entonces los dos clásicos más claros que hemos hablado multitud de ocasiones son Pánico en el Transiberiano, uh-huh. que es una película que salió como película inglesa, aunque el director era Eugenio Martín, sí. Y aunque tenía un reparto internacional con Christopher Lee y Peter Cushing, pues tenía por ahí a Julio Peña, Silvia Tortosa, El Galiné, etcétera, uh-huh. etcétera. Y la otra es, sin duda alguna, la película de Jorge Grau del año 74, esta vez con Marchamo Italiano, aunque está rodada en parte en Londres, sí. De No profanar el sueño de los muertos. Sí, por favor. Y que bueno, que realmente para mí Eugenio Martín y Jorge Grau rompieron fronteras con el fantaterror español y hicieron películas pues que han llegado hasta nuestros días y que todavía se pueden disfrutar porque son realmente brutales. Sí, sí, sí, totalmente. Algún día traeremos la música de No profanar el sueño de los muertos, porque yo sé de uno que ha adquirido recientemente un vinilo relacionado con esa película, pero no quiero adelantar cosas en el mundo mundial. Vamos con alguna cosilla más antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, yo os había hablado de la serie Miércoles, uh-huh. cuando vi solo un capítulo 2, no me acuerdo ahora. Bueno. Sí, pero vamos, el inicio. El inicio. Entonces, bueno, ya dije que era una serie bastante juvenil, de corte juvenil, con algo de mala leche del señor Tim Burton, aunque tampoco es muy gore, uh-huh. pero tiene alguna escena así un poco, vamos a decir, que no habitual en producciones juveniles. Uh-huh. Y ya la he visto por completo, creo que son 8 capítulos, y debo decir que la película realmente es una trama policíaca. O sea, el personaje de Miércoles uh-huh. lo que hace es llegar a Nevermore, que es el instituto donde además estudiaron sus padres, uh-huh. Gómez y Morticia, y digamos que suelto un asesino, que parece ser además que es una criatura sobrehumana, porque Nevermore es, para el pueblo donde está situado, el Instituto de los Raritos, sí. Y es que realmente es así, porque la gente que va ahí tiene o poderes paranormales, o son cualquier especie tipo licántropo, tipo vampiro, tipo sirena. Mira qué majos, ¿eh? Sí, y además se suelen asociar en cuanto al tipo de monstruo en el que se convierten o en el que pueden mutar, ¿no? Bueno, qué majos, oye, todos sí, ellos sí. Y ellas. Entonces, bueno, pues en este contexto, pues tenemos a Miércoles, que es una inadaptada, como ya bien sabéis y conocéis al personaje, dentro de los Addams, que llega a este instituto y, bueno, pues como se aburre mucho con todo lo que le rodea. A pesar de sus compañeros de instituto. Sí, pero bueno, es que a ella le aburre todo. Ya. Y mira, exacto, la vida, sí, es una tragedia vivir, ¿no? Entonces, eso se llama emo. Sí, es que es muy emo, es ella es súper emo. Entonces, pues decide empezar a escribir una novela, uh-huh, a la par que va investigando por qué suceden estos asesinatos, ¿vale? Vale, vale. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es una historia que tiene mucho tufo a Harry Potter, eso no lo vamos a negar, porque, claro, no es Hogwarts, pero es Nevermore, yeah, y tienes un montón de gente que no son estudiantes de magia, yeah, pero son estudiantes con circunstancias especiales. Sí, con sus componentes particulares. Tienes, sí, una clase de botánica también, como oh, podría haber en Hogwarts. Precisamente la profesora de botánica es Cristina Ricci, que fue la Miércoles de la familia, sí, sí, sí, Addams original. La gran Cristina. No de la serie, porque Cristina Ricci ni había nacido cuando eso, se hizo la serie de los años 60. La de los 90. Correcto. Y yo, pues en esta serie, lo que destaca es que está bien hilada en cuanto que, dentro de que es bastante juvenil, es muy dinámica, uh-huh, y todos los capítulos te van poniendo cebos de quién puede ser el asesino. Vale. Entonces, en ese sentido está muy bien. Luego, yo que ya destaqué, Jenna Ortega lo hace para mí fantásticamente bien. O sea, han hecho una Miércoles ya adolescente, diferente, pero ella realmente está muy bien en el papel de Miércoles. Y yo creo que la otra actriz que está a la altura y que copa la función, sin duda alguna, es Gwendolyn Christie. Vale. Que es nuestra Brienne de Tarth. Exacto. Y bueno, pues tienen un tête-à-tête, tienen un enfrentamiento constante. Ella es la directora de Nevermore, de este, claro, instituto de frikis. Y les tiene que dar caña a los frikis. Y ella es la que rompe todas las normas, mm, la que, bueno, de alguna manera es la oveja negra y el elemento que está allí pues para desobedecer las reglas, ir a por la suya, porque es, además ella es obsesiva compulsiva. Si ella piensa que tiene razón en algo, va a ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, luego vas a tener también al sheriff de la ciudad, que ve que está pasando algo. Tienes al alcalde de la ciudad, que era el antiguo sheriff, y puede que estén escondiendo algo. Yes. Parece que Gómez, cuando estuvo en Nevermore, fue acusado de algo que no se pudo probar. Ula. Pero tiene pendiente algo en ese pueblo, uh-huh, y cuando vaya a visitar a su hija, pues a lo mejor puede tener problemas. En fin, la historia va jugando con varios hilos y va tirando de ellos en cada momento, sin dejar de tener momentos pues bastante de corte juvenil. Está interesante, aunque sí que es verdad que el séptimo capítulo te puso ya una rampa de salida de cara a la conclusión en el octavo, que yo en el octavo capítulo me lo vi venir todo, ya, y lo acerté todo. O sea, era como telegrafiado. Sí, era bastante telegrafiado. Pero bueno, dicho esto, yo me lo pasé bien. Tiene 40 minutos por capítulo, se deja ver bastante bien. Es, a pesar de que es bastante negra por los comentarios de Miércoles, por, mm-hmm, por la acidez que tiene y porque es el lado emo de la vida, ya lo por hemos supuesto dicho. Yo creo que es muy disfrutable para ver en familia, sobre todo ya tenéis a partir de 10-12 años, mm-hmm, hijas e hijos, pues se puede disfrutar en familia perfectamente. Vale, vale. Y la cosa del capítulo 8 al final queda cerrada, aunque vayan a hacer más temporadas o no. No. Vale. No, o sea, queda cerrada y además podemos tener buen villano de futuro. Que puede subir el nivel más todavía. Sí, porque además, claro, ya en el capítulo 8 quitamos las máscaras y cuando quitamos las máscaras, pues te das cuenta de lo que te estaba engañando un personaje. Vale, vale. O sea que además, rollo Agatha Christie a saco un poco, pero de instituto, ¿no? Sí, instituto sí, sí. Friki. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando a medida que ibas teniendo sospechosos, también a medida que van avanzando los capítulos pasa un poquito el efecto Martin. Ya, ya, ya. Que es que personajes importantes de la trama van cayendo como un castillo de naipes. O sea, en eso la serie no se corta, va eliminando gente. Y gente que no te esperas que elimine. Y entonces, bueno, claro, pues al final te ves con el elenco de sospechosos reducido. Claro, y no quedan más que un par ya de candidatos o candidatas, ¿no? Y dices, mierda, no puede ser otro más que este o esta, ¿no? Uh-huh. Qué bien, qué bien. Bueno, lo importante es pasárselo bien, o sea, independientemente de que haya hemos de por medio, ¿no? Hay gente que no le ha gustado, empezó un capítulo 2 y lo han dejado, pues bien. Yeah. Y ahí, bueno, pues ya está. A mí con esta no me ha pasado el efecto Miss Marvel, que tengo todavía el capítulo 6 por acabar. Sí, y tú desde el 3, ¿no? ¿Tienes sí, yo tengo pendiente? Yo tengo la mitad. Pues... Pero bueno, yo conseguí acabar Hulk al menos. Bueno, pues yo no la he empezado Hulk. Y bueno, que... Yo estoy un poco eso sí, de Marvel, ¿eh? Quizás deberíamos, eso, si queremos acabar con este lastre en algún momento... Para soltar el lastre, más que nada, deberíamos pactar un... Pues eso, ya fuera de micros y eso... un calendario. Fechas para quitarnos ese lastre ya. O no, dejarlo. Pero fíjate, vivirá con nosotros siempre. Yo estoy sin ver Love and Thunder, estoy sin ver la de Wakanda Forever. Es que estoy muy quitado de Marvel. Estás volviendo de DC. No, porque tampoco he visto Black Adam. No, estoy un poco fuera de los superhéroes. Yo Black Adam lo vería por el Jauma, simplemente. A ver me qué parece ha hecho que la estrenan ya en plataformas el viernes. Vale. Creo que en HBO. Que eso a mí no me afecta, pero bueno. Agradezco el detalle. No, lo digo para quien tenga HBO, exacto. Pues que lo mire. Creo que era HBO. Sí, sí, sí. Dicho esto, yo debo decir que la última que me entretuvo dentro del universo de los superhéroes fue Doctor Strange. Ya, hombre, a ver, dejó el nivel bastante alto, hombre, y muy... Al menos Raimi nos dio un poquito de Raimi. Y muy contrastado con el resto de registros. Correcto. Entonces, claro, ahí pues es que hay una sutil barra gran diferencia, ¿no? Con el resto de registros de las series y películas Marvel. Para quien no se acuerde, que ya sé que es una chica que está de moda y que está en todos sitios y evidentemente igual no hace falta hacer este comentario, pero que la Jenna Ortega, la protagonista de Miércoles, de Wednesday... Salió en X del Ty West y también en Estudio 666, sí. Por si no os acordabais con la historia esta de los Foo Fighters. Pero ya antes, hace 3 o 4 años salía en La Niñera 2, sale, sí. O sea, quiero decir... Ha tenido un recorrido. Es una Scream Queen. Las dos Scream Queens jovencitas de moda ahora, sin duda alguna, son Jenna Ortega y Mia Goth. Sí, y eso que Mia Goth... ya que sale en la secuela, bueno, en la precuela de X. Exacto, Pearl. Y también la recuerdo porque yo no me acordaba que era ella hasta que con el tiempo la he vuelto a ver más frecuentemente, ¿no? Pero aparecía también en La Cura del Bienestar, que es otra de las películas que se han programado en esta pasada Week of Horror de Fenómeno y que también es una peli que a priori parece que es una peli que no tiene muchas cosas dentro, pero que guarda muchas sorpresitas. Hablaste tú de ella aquí. La comenté en su momento. Es una de las pendientes que tengo, sí. Y no me la he acabado de ver. Bueno, es que ya sabes, vamos con el tiempo siempre al límite del precipicio y bueno, pues yo qué sé, hacemos lo que podemos, Jordi. Y si no, pues vete tú a saber cuántos, estando en tu estado de salud, vendrían al estudio de directo a hacer un programa y en vez de eso se quedarían en casa pues viendo una serie nueva. Tú vienes aquí a picar a la línea del frente, lo yo cual espero que te lo agradecemos todos. Haya preferido un Jordi al 25% que no venga. Habrá quien diga, hostia, pues señor y mejor. Pero... Bueno, pues entonces quizás deben cambiar de podcast sí, ¿no? Y de programa de radio, tal cual directamente. Pero bueno, oye, pues ya sí que estamos, o sea, no nos hemos ido mucho de tiempo, pero sí estamos un poco ya fuera de tiempo. Ya no nos entra más material, más allá de que pues podamos hacer un poco más de homenaje a Angelo Badalamenti en esta despedida de programa, porque os recuerdo que hubo vida musical de este artista más allá de David Lynch y concretamente junto a Nathan Barr en el año 2002 escoretizó el debut de Eli Roth en el cine que fue pues el soundtrack de la película Cabin Fever. Cabin Fever, que creo recordar que hasta creo que la tengo en DVD. O sea, yo tengo una cantidad de DVDs limitada porque por el espacio en las casas sobre todo y porque pues no siempre encuentras al precio adecuado los DVDs que te quieres comprar o que te querías comprar cuando comprabas más DVDs. Pero mira, Cabin Fever pues la tengo en casa, así que me hace especial ilusión pues también poder pinchar un poco del material de esa peli, por cierto, muy recomendable. No recuerdo si la llegaríamos a comentar aquí en algún momento o la llegasteis a comentar porque es de 2002 y yo no había entrado todavía. Sí, yo diría que se comentó en Sin Audiencia, pero en algún momento pues se ha podido salir por ahí. Pero seguramente es de esos programas que no están parametrizados con lo que se comentó. Exacto, en el programa, porque es que no hay un texto del programa entre el 100 y el 250 debe estar eso. Bueno, pues en cualquier caso, aunque se comentara hipotéticamente en las catacumbas de Sin Audiencia, Cabin Fever es una película que debéis ver si no la habéis visto todavía. Bueno, ya sabéis de qué pie calza Eli Roth. Cuando sacó esta, nadie sabía qué pie calzaba y había que descubrirlo, lo cual era bastante ilustrativo. Así que sepáis que si ha llegado al nivel de relativa popularidad que ha tenido después, ha sido en parte pues gracias a títulos como Cabin Fever. Así que, dicho esto, nos vamos a marchar, Jordi, aparte de diciendo la despedida que debemos decir siempre en Sin Audiencia, aparte también voy a decir que el título del score de Cabin Fever que vamos a escuchar se titula, lleva por título, Die, Redneck, Die. Yo no voy a decir nada más, así que Valar Morghulis del enfriamiento. Motherfuckers de las cabinas del bosque que casualmente tienen fiebre. We'll be right back.